La pregunta ¿es posible la revolución educativa sin utilizar herramientas tecnológicas? Pues yo diría que es imposible. La revolución educativa no tiene sentido sin el uso de las herramientas tecnológicas, ya que las herramientas tecnológicas son componentes que le facilitan al maestro y al alumno los logros esperados. Es mi parecer, la cual yo pienso. El uso de la tecnología le facilita un alto grado de competencia al maestro y al alumno para trabajar en el aula, ya que el estudiante mediante la práctica puede obtener un aprendizaje significativo. No es lo mismo cuando un estudiante está mirando, no es lo mismo cuando un estudiante está mirando. O sea que pienso que la tecnología pues le puede ayudar a su aprendizaje significativo. Es un logro, es un avance, es mi parecer. También la educación puede ir al compás de los nuevos tiempos, porque ya estamos en una era tecnológica, donde ya nosotros los maestros debemos de hacer el uso de la misma, apropiarnos de ella, ¿verdad que sí? Pues empoderarnos. Debo señalar que no hay desarrollo en un país si no hay herramientas tecnológicas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque un país que no tiene tecnología, pues no puede alcanzar un desarrollo. Aquellos países con tecnología se convierten en un modelo a seguir para toda la nación. Por lo tanto, todo maestro y maestra, como ya dije al principio, tiene que hacer uso de la misma, ya que los nuevos tiempos van cambiando y tenemos que empoderarnos de ella. Que ya nosotros debemos de no irnos tanto al pizarrón, porque que eso es antiguo, ya el estudiante pues se siente un poco rezagado, un poco cansado. Debemos de irnos a lo moderno, a lo que tenemos hoy en día, que es la tecnología. Ahí el estudiante siente ese carisma, ese empeño, ese interés por la misma. Apoyándonos en ella, pues el estudiante aprende, y mirando videos, viendo imágenes, y mirando, pues así tiene un aprendizaje de manera más rápida y significativa. Así pues, que yo le invito a cada maestro y maestra a empoderarse de las herramientas tecnológicas para que puedan hacer un buen trabajo en el aula y la misma pueda ayudarle al maestro en toda su práctica pedagógica y de esta manera hacer un excelente trabajo, tanto para el maestro como para el alumno. Muchísimas gracias.